buenas, ¿qué tal? ¿Cómo va eso? Aquí estamos un día más, un jueves más, comenzando Maravallu. Maravallu, este programa que te acompaña aquí en la sintonía de Radio Crash en el 105 de la FM. Si nos escuchas desde Xixón, también a través de la www.radiocrash.org, si nos escuchas por internet, online, desde cualquier lugar del mundo. Y también, como siempre, saludamos a toda la gente que nos escucha en los podcasts, en los programas grabados, enlatados, que bueno, puedes llevarte donde quieras y escuchar cuando te apetezca. Y también, como siempre, saludamos a toda la gente de la comarca de la Sidra, que nos escucha a través de Radio Pra, de la gente de Uvieu, que nos escucha a través de Radio Cuca, y de Bilbo, la gente de Bilbo, que nos escucha a través de Irola Irratia. Un saludo a todas ellas. Que tenemos un programa eminentemente musical porque te vamos a hablar del Viña Rock. Yo era tu socio y ese negocio me salió mal. En la cafetería de la mentira, tú eres el rey. El Viña, que se celebró el pasado fin de semana en Villarrobledo, como suele ser habitual, en su 26 edición. Y que, bueno, pues te vamos a contar un pequeño resumen de todo lo que allí aconteció, que fueron muchas, muchas, muchas cosas, claro, como suele pasar en los festivales. Y además de hablarte de lo que fue el Viñarro, también te ofreceremos una entrevista en exclusiva con Que te calles, el grupo de Barcelona. Esas cuatro mujeres poderosas, Que te calles, con las que pudimos charlar después de su concierto en el Viña Rock. Así que nada, prepárate a disfrutar con la música y con el Viña Rock en este Maravallu que arranca ya. Morir por dinero. Yo siempre. Nada es para siempre. Yo siempre. Entre hermanos, cargados con fusiles, manchándose las manos. Puede suceder en cualquier parte, la historia se repite y parece no importarte. Piensan que su pueblo se lo pide y vendrán para salvarte, si es verdad que sobrevives. Siguen, mientras nadie se lo impide, buscarán lograr el modo de alcanzar lo que persiguen. Volverán para tierra ingobernable, sin lengua, credo y ciencia, ni un líder miserable. Vienen con sus falsas convicciones, defendiendo con el odio diferentes religiones. Piensan que su pueblo se lo pide. Bueno, pues esto que está sonando son Balkan Bomba, el grupo que, bueno, tuvo el honor y la dificultad de abrir esta 26 edición del Viña Rock el jueves, en ese día, bueno, fiesta de bienvenida. Y a las 8 de la tarde, pues puntuales como relojes, ahí estaban esos 9 exfutbolistas que componen este grupo de Toledo con su espectáculo, su ska Balkan y su música para, bueno, pues calentar ya los motores de lo que iba a ser un fin de semana con música para todos los gustos. Cuando devora, morte forte, galera d'un nuovo orizzonte. Hay fuego brillando en el mar, hay cielo en esta selva, hay vientos que suenan con fuerza. La tierra que amarga, la sed que se aguanta, la pena que atrapa, la voz desgarrada. La piel que me viste, me abraza, que cruce fronteras, que rompa los mapas. Morte forte, sentimora. Y tras Balkan Bomba, el siguiente grupo que actuó en esos escenarios principales del Viña fue Nativa. Nativa, el grupo, o uno de los grupos que nacidos de la desaparición de La Raíz, que, bueno, pues con ese disco que tienen funcionando, pues también animan un montón en los festivales y en los sitios por donde van, y con este tema de lanzamiento principal ya desde hace 3 años, este Rúa na Selva. Desde lejos, llanuras muriendo y luciendo sus males. Las reglas no son las de antes, la luz que da vida no llega, y la historia más vieja que un día contaste se esconde entre asfalto y maleza. Rúa na Selva, para poder llegar teño que cruzar, para poder llegar teño que luchar. Rúa na Selva, para poder llegar teño que cruzar, para poder llegar teño que luchar. Y he perdido el miedo a volar, y enciendo la faria de las grandes ocasiones, y en las nubes tengo un BMW y una PlayStation, tu foto y un par de postales. Sigue escribiendo donde quiera que tú estés. Felicidad, qué bonito nombre tiene. Felicidad, vete tú a saber dónde te metes. Felicidad cuando sales sola a bailar y toma dos copas de más. El plato fuerte de ese día fue la Cabra Mecánica, que también estuvo ahí en el escenario principal, con Lichis a la cabeza, bueno, pues deleitando al público con los temas ya habituales. Un grupo que, bueno, después de sus momentos de desaparición, vuelve otra vez a traernos esta felicidad. Finito acabado, caramba, y pagando los recibos de la luz. Felicidad, qué bonito nombre tienes. Felicidad, vete tú a saber dónde te metes. Felicidad, cuando sales sola a bailar y tomas dos copas de más y se te olvida que me quieres. Y tomas dos copas de más y se te olvida que me quieres. Y otro de los que estuvo en ese día de la bienvenida, en ese primer día del Viña Rock, fue Hueco, con este tema también, esa versión hecha con Rosalén que la gente cantaba. Y en las últimas horas de la noche, Funkiwis, el grupo valenciano que lleva ya más de 10 años funcionando, un grupo de funk rock fundamentalmente hace canciones funk, pero también le da el hip hop, el reggae, el ska, el punk, el rock. Va mucha variedad en este grupo que estuvo en la noche, cerrando la noche prácticamente de ese primer día del Viña Rock, y posteriormente Serial Killers también estuvieron con sus versiones y su caña asegurada, ese DJ y esa batería del Serial Killers. Esto fue el primer día, el día de bienvenida al Viña Rock. Todavía quedaba mucho por delante. Que crema, avui sí que val la pena, avui no vull anar a dormir, avui t'has de quedar amb mi, que la nit està que crema, que la nit està que crema, avui sí que val la pena, avui no vull anar a dormir, avui t'has de quedar amb mi, que la nit està que crema. Bueno, y antes de seguir contándonos cosas del Viña Rock, de las cosas que pasaron en esos conciertos, o en algunos de esos conciertos, también hacer un pequeño balance. Desde la organización hablan de más de 240.000 personas las que habían acudido durante esos cuatro días al festival, al Viña. También, bueno, pues hablan de esos alrededor de 100 bandas, de 100 grupos que actuaron en los 7 escenarios que se distribuyen en el recinto de Villarrobledo. Y también, bueno, pues hablaron también de alrededor de 100 autocares que se habían desplazado desde distintas ciudades del país, un montón de gente, también distribuida luego pues en el exterior del recinto, en el camping, en el los aparcamientos, bueno, pues como suele ser habitual en los festivales, un montón de gente moviéndose por ahí. La noticia más triste del festival fue el fallecimiento de un joven de 25 años de Vitoria-Gasteiz, Josu García, de 25 años, que bueno, falleció en las inmediaciones, en la puerta de... Se desvaneció en la puerta de la entrada al recinto y, después de ser reanimado y trasladado al hospital, falleció en el mismo. Y también hubo, bueno, bastantes quejas en el entorno del festival, en las redes sociales, sobre la actuación de la Guardia Civil a lo largo, ya desde antes de que comenzara incluso el festival. Las autoridades ya habían anunciado la presencia de 500 efectivos de la Guardia Civil. A lo largo de esos 4 días se vivieron, bueno, pues situaciones de mucha presión, ya no solo en la entrada del recinto con los cacheos habituales, sino en el exterior a lo largo de todo el día. Bueno, pues los controles, los cacheos, la presencia de perros, bueno, pues una presión, digamos, de la Guardia Civil que la mayoría de la gente considera excesiva, y que también en la rueda de prensa que tuvo lugar el último día, también uno de los directores del festival del Viñarrod hizo mención a ello. Vamos a escucharlo. Hay comentarios, no hay más que leer, la información está en las redes sociales. Nosotros siempre pensamos y decimos que hay que buscar equilibrios en la vida, ¿no? Que no está reñido el que un evento sea seguro y que se trabaje con amabilidad y con cordialidad. Al final todos somos personas, la gente viene a pasárselo bien. Creo que Viñarrock puede presumir que en los 26 años nunca ha ocurrido ningún incidente. Por supuesto, agradecer a los cuerpos y fuerzas del Estado que colaboren y que nos ayuden como en cualquier evento, pero creo que es un momento de escuchar, ¿no? Creo que hay que escuchar, el mundo evoluciona, que no está reñido, como digo, el que se preste servicio y ayuda a que un evento sea más seguro aún, con que se tenga el tacto, el cariño y el cuidado, que a la hora de realizar el trabajo sepamos que estamos trabajando con personas y que a la gente hay que tratarle con el mismo cariño que nos gusta que nos traten a nosotros. Pues ahí estaban las palabras de David Sánchez, uno de los directores del Viñarrock, del festival, bueno, pues hablando de esa situación polémica con la actuación de la Guardia Civil a lo largo de los 4 días del festival. Seguimos, vamos ya de nuevo a la música y entramos ya en lo que fueron, pues, las actuaciones, los conciertos de ese viernes, que inauguraban, pues, un grupo que conocíamos poquito y que, bueno, fue de los que nos sorprendió. Es lo que tiene a veces, ver cosas que no conoces, pues te puede dar esa sorpresa. Vamos a escuchar a Búhos. Estaba el sonido ambiente en ese final del concierto de Búhos, que como te decíamos, un grupo que que nos sorprendió, un grupo que es de Calafell, un grupo de rock y de mestizaje, que llevan ya muchos años, habían tenido una primera etapa desde 2007 a 2013 y ahora desde el 2014, bueno, actuando sobre todo pues en Cataluña, pero también en la Comunidad Valenciana, en el País Vasco, en Madrid, un grupo también reivindicativo y cañero. Que iba cayendo la noche, pues llegaban los platos fuertes, El niño de la hipoteca o La fuga, con esta versión de Heroína de los Cáliz. Del viernes que, bueno, pues traía muy, muy buenos grupos y mucho ambiente, mucho los primeros llenos ya o primeros apretones en esa noche del viernes, porque también después de La fuga fue el turno del grupo de Gandía, de Zoo. Podemos escuchar el sonido ambiente de ese concierto de Zoo. Los momentos más emotivos de la noche y para muchos y muchas de todo el Viña de este año fue la actuación de Desacato, esa gira de despedida, su último concierto en el Viña de Desacato, que sonaba así, que la gente pues acompañando también con esas banderas asturianas. Después de Desacato llegó el turno de Boicot, los habituales, la banda veterana madrileña que, bueno, no se suele perder festivales como el Viña y que, bueno, pues como siempre con sus temas ya tradicionales hicieron las delicias del público en este primer día oficial del Viña. Ya no vinimos a pedir la mitad de un pastel que ya estaba podrido, ni tampoco la mitad de un mundo que estaba decayendo, que no merecía la pena vivir. Vinimos a tomar el 100% del puto cielo. No sé cuántas de aquí queríais eso, pero nosotras queríamos eso desde luego. Así que esto es por mí, por todas mis compañeras, por un feminismo transincluyente para todos, por un feminismo de clase, por el enemigo bien claro, por un feminismo antirracista, sin miedo, antipunitivo y solidario. La canción va para quienes queremos tumbar el sistema patriarcal, y entre todos los que estamos aquí, la verdad que yo creo que haríamos bastante. Así que ahora sí, gritemos bien fuerte. Digan lo que digan las mujeres, ¿estamos? Digan lo que digan las mujeres, ¿estamos? Digan lo que digan las mujeres, ¿estamos? Eso es. Bueno, pues para rematar esa noche llena de emociones, nada mejor que Mafalda. Que por supuesto no dejaron de reivindicar ese feminismo transinclusivo y con la lucha de las mujeres por bandera pusieron el punto final a la noche de ese viernes. Creerte superior y estupefacta, Ver mujeres dirigiendo una sorpresa es justicia. El feminismo es igualdad, colega, huyendo de la cultura del odio que esperas y ya. Vistes como una perra, tu rol social apesta y neta. Mientras tú gastas saliva en escupir prejuicios, ellas vuelan alto, ¿cuál edificio? Villa de la Igua, que mano y capota de la mar. Y así ni a tan de fun que costa respirar. Villa de la Igua, que brota de la mar. Y así ni a tan de fun. Ya el sábado de este Viña Rock, el sábado 29, que bueno, les tocaba abrir a eso de las 4:30 de la tarde, una hora intempestiva para después del día anterior, al grupo gallego de aquí de Arría, pero eso no evitó que un montón de gente se acercara por allí, muchas banderas gallegas en la zona, pues claro, toda la gente de Galicia estaba allí y mucha otra gente que fue a escuchar a de aquí de Arría. Como habéis podido escuchar con ese tema, con las lenguas ceibes de aquí de Arría, también el asturiano lingua oficial estuvo presente en el escenario de Viña Rock. Grupos veteranos que también estuvieron ese día en el Villarro, los vallisoletanos Celtas Cortos. Y otro de los grupos que teníamos ganas de ver en directo y que estuvieron ahí en el Viña Rock fue Auxili, el grupo de Ontenient en Valencia, un grupo que hace reggae con toques de ska, de rap, de raga. Estuvieron en el escenario Babilonia, escenario que acoge a los grupos relacionados ahí con el reggae, aunque hay un poco de todo. Auxili, un grupo cuyas letras están cargadas de mensajes reivindicativos que denuncian la desigualdad social, la brutalidad policial, la mala gestión política o el sistema capitalista. Y a la plaza de Dan, tres había cambiado, y mereta la historieta podrida de un mes pasado. Will Alien, no saldré. Aunque también tienen tiempo para canciones más dulces que hablan de amor y desamor, de fraternidad o de amistad, o de sensaciones, de sentimientos. Habituales veteranos, ya otra banda veterana que suele estar en el Viña, son Porretas. No faltaron a esta cita con su público fiel que corea todos sus temas desde Hortaleza, desde Madrid, a pesar de algunos problemas técnicos, sobre todo con la guitarra de Manolo, pues ahí estuvieron dándolo todo en el Viña, Porretas. El sábado continuó con otro grupo valenciano y otro grupo también veterano, los de Marras. Platos fuertes de esa noche del sábado fue la actuación de Talco, el grupo italiano, el único grupo, la única banda fuera del Estado español que estuvo en el Viña. Fueron Talco, este grupo de ska punk que, bueno, de origen en Marghera, en Venecia, y que, bueno, ya hemos podido disfrutar muchas veces por aquí por Asturias en sus giras habituales, y recientemente, hace unos meses, aquí también estuvieron en Ubieu, que también, bueno, pues como suele ser habitual en esos conciertos, estuvieron coreados por el público todos sus temas. Yeah. quedan encara se'n recordarà d'aquella nit sense dormir a punt de caure en l'oblit. T'he buscat en cada festa, en cada plaça, en cada orquestra, en totes les matinades, espremen-nos d'amagades. T'he trobat en altres cossos, altres llits, en altres mossos. És todo lo que he sido, por ti me he convertido. T'he trobat en altres cames, ja estos versos, trens i andanes. Pienso en ti dia i noche, no sé com olvidarte. Ja Bueno, pues otro de los grupos que también venían de Valencia, en este caso de Alcira, pues son La Fúmiga, que cerraron la noche del sábado pues con su música de vientos y percusión, mezclando bueno, pues la música de propias de las bandas de la calle, de las fanfarrias, con estilos más propios de grupos balcánicos o de las brass bands del centro de Europa. Así que nada, ska, punk, música latina como referentes. La Fúmiga, un grupo que también descubrimos en este Viña Rock. Que tot ha anat molt bé i ens hem pogut adonar que el món dona moltes voltes, però això havia de passar. Apareixer. Tu y yo morim de ganes, d'anar-nos en derrabe. Tu y yo a les barricades, ballant sobre les flames. Tu y yo la resistència, tu y yo desobediència. Tu y yo cremant València. Bueno, pues esto que está sonando son Que te calles, el grupo creado en Barcelona en 2016 por cuatro mujeres y que bueno, estuvieron en la tarde del domingo ahí en el Viña Rock, también en el escenario Babilonia. El grupo formado por la vocalista Sombra Lor, la guitarrista Ana Toledo, la bajista Nadia Lago Sáez y la batería Cami López. Bueno, pues estuvieron también con nosotras hablando después de ese bolo, en una entrevista que te ofreceremos después, pero estuvieron también ahí en el Viña con un montón de gente escuchando estas canciones que fusionan todos los estilos urbanos como el funk, el hip hop, el soul, el rock, el pop, incluso el trap o la rumba. Un pensamiento conjunto, el constante movimiento del mundo, y en un segundo encontrar la salida del laberinto en el cuadro que pinto y en los ojos que lo ven. La energía que fluye, agua que se diluye en el diluvio. Acaba charcos turbios que mojan mis pies. Ver a otra persona crecer. Una reja que se abre, unas cadenas que se rompen. Caos, el caos del así sonaba, sonaba Que te calles en directo ahí en el Viñarrock con ese coro de gente que acompañaba. Y como te decíamos, tuvimos oportunidad de charlar con Que te calles después de ese concierto. Así que vamos a escuchar esa entrevista realizada ahí en el propio camerino poco después de acabar su actuación. Bueno, pues estamos en Viñarrock y estamos en el camerino de Que te calles, que acaban de, bueno, de hacer su concierto aquí el último día de Viñarrock. Los que llevamos desde el primero, pues estamos aguantando y resistiendo, y merece la pena porque, bueno, acabamos de estar ahí una hora a tope con Que te calles. Y quería preguntaros o deciros, acabáis el concierto y suena Solo se vive una vez, de Azúcar Moreno. ¿Tiene algo que ver Solo se vive una vez con la filosofía de este grupo? Sombra. Claro que sí, porque hay que vivir aunque duela a veces la vida, ¿no? Por eso las Azúcar Moreno saben todo. Ah, Azúcar Moreno, unas reinas, unas reinas. Bueno, no os he presentado y me gustaría que presentarais. Mira, Sombra, por ejemplo, tú preséntala a ella y vamos haciendo así. Pues ella es la guitarrista, compositora, técnica de sonido, Ana Toledo. Muy bien. Ana, presenta a Camin. Bueno, ella es la percusionista, con todo su ritmazo, es directora de batucada, tiene una escuela de batucada en Barcelona, la mejor del mundo mundial, la Cami. Muy bien, Cami, ¿y tú a quién nos presentas? Yo voy a presentar a Nadia Lagosae, Na para las amigas, Nadie Tri para las que las conocemos a fondo. Ella es la bajista de la banda, se preocupa de toda la profundidad del sentimiento, que es más invisible, pero que hace que todo tenga el flow y la consistencia. Y es la que hace que sobreviva la banda, la verdad, porque es la que más organizada, que tira tierra todo. El resto somos más... Le iba a decir yo a Ana, tú pareces la más formal, la que controla un poco el tema. Es por el chalequito, me parece, nomás. El chaleco te da ahí esa esencia, ¿no? Esa sí, esencia. La formalidad esta que... Claro. Sí, soy un poco la más tímida por ahí, parezco más seria, pero bueno. El bajo, cuando sale, el bajo también te da... el bajo es así, el bajo te lleva a tierra, ¿no? Es claro, como ahí, dice, conexión, centro... Que no se vaya como... nadie, que no se vaya exactamente, nadie. Exactamente, claro. Quería decir también, a ver, que te calles, bueno, yo creo que a ningún artista le gusta que le clasifiquen en su estilo musical y vosotros hacéis de todo, ¿no? Hacéis un poco de todo, pero cuando os ponéis a rumbear es que la peña se pone loca, ¿no? Sí, sí, sí, nos hacen poco y todo, eso ha sido espectacular. Sí, la nos verdad, gusta ¿no? mucho, nos gusta mezclar estilos y cada una viene también, tiene unos intereses y unas influencias musicales, y al final pues todas ponemos nuestro granito aquí y acaba pasando esto, pero la rumba nos encanta también, claro que sí. ¿Quieres decir algo del...? Nos ha dado mucha risa en el escenario en el que tocamos en el Viñarrock. ¿Sí? Claro, Babilonia, porque claro, porque es como, es súper difícil clasificar este grupo. Pero en Babilonia están los grupos reggae. Sí, bueno. Claro, ¿sabes? ¿Qué hacemos aquí? Y de repente dice, ¿esta dónde las metemos? Claro, ¿no? Porque, total. ¿Con las raperas o...? No, no. Vale. Bueno, vamos a ver, un poco más serio. Nos ponemos serias ahora con el tema, bueno, del futuro y el trabajo que hacéis, ¿no? Acabáis de sacar un nuevo single. Bueno, antes se llamaban single, ahora ya no sé cómo se llama esto de ir sacando temas así. Pero bueno, un nuevo tema que flotando, además, que viene muy bien para salir de tocar en el Viñarrock, ¿no? Y decir, bueno, vamos a estrenar este tema, Flotando. ¿Qué nos cuenta Flotando y qué se viene en el futuro de Que te calles? Flotando es una canción que te permite conectar con lo bonito de renacer del dolor. Y es bonita porque da mucha alegría cuando te duele algo por adentro. Y se viene disca... no sé si decirlo, pero bueno, se viene un bueno, musicón. Se ve venir ya. Nos encanta lo que hemos hecho. No quiero yo la exclusiva, pero se ve venir que hay un discazo ahí real. Preparado, trabajado. Sí. Está casi listo, ¿no? Sí. Falta poquito. Aún no podemos decir tanto, pero habrá algún adelanto más este verano y bueno, y luego pues sí, pues se viene, ¿no? Se viene. Después del anterior, ¿cómo era el título? El remendar el caos. Exacto. ahora vamos a dejar ya el caos aparte y a, ser más positivas. Imposible. O no, vamos a seguir. Vamos a seguir sufriendo. Sí, siempre. Confianza. Porque al final, bueno, vamos a seguir contando las cosas que suceden. Sufrir, bailar, reír, disfrutar. Pero sí, al final siempre nos gusta contar desde ahí, ¿no? Desde la, lo que sentimos, y eso no va a cambiar. Igual, yo diría que este disco se viene más bailongo, la verdad. Diría que tiene hit de verano, tiene, por lo menos. Tiene, sí, eso sí. Pero también tiene hit cortavenas, ¿eh? Es extremo. Hemos leído en algún sitio que algo de reggaetón va a haber. Sí. Puede ser, ¿no? Puede ser, va a pasar. A nuestro estilo. Bueno, pero ya, hay atrevimiento latino. A atrevimiento, estamos ganando terreno en el grupo y claro, pues, no sé cómo habéis visto desde arriba, yo me lo preguntaba, ¿no? Cuando estaba ahí abajo, ¿cómo habéis visto desde arriba al público? Porque vosotras sois cuatro mujeres súper potentes, poderosas, pero había un montón de mujeres también súper potentes y poderosas entre el público. No sé cómo lo habéis visto. Increíble, aparte nos han dicho que es el único espacio donde han podido hacer pogo sin sentirse como agredidas o mal. Y también ha sido muy interesante ver que la mitad del público era masculino y cantaban las canciones. Sí. O sea que también tenemos espacio ahí en esos tipos de cuerpos. Yo veía mucha cara sonriente, mucha como, no sé, la gente ahí como alegre, ¿no? Y conectada con el bolo y con las canciones, no sé. Y mucha gente cantando también. A mí me ha parecido un ambiente muy agradable, o sea, muy de enseguida como muy relajado. No sé, la verdad. Sí, totalmente. Sí, no sé, la gente estaba como muy entregada, era temprano, desde día, ¿no? Que a veces por ahí cuesta un poco más, el solito, pero sí, dándolo todo, buenísimo. Es heavy porque hace 3 años, por ejemplo, los lugares a los que íbamos eran mucho más concretos de espacios feministas. El público eran mujeres todas, no había hombres en las primeras 5 filas, algunas personas de identidades disidentes, pero no mucho. Y a día de hoy, como estar tocando en este festival y que haya un público más variado, en realidad creo que es una conquista de espacio y una apertura. Nosotros sí. Estamos viviendo un cambio, claramente. Porque además una cosa que yo creo que reivindicabais desde el principio, ¿no? El rollo feminista, pero también el rollo transfeminista, el rollo de que puede haber inclusividad pues también en la música y en lo que hacéis, y eso tiene que reflejarse luego en el público, ¿no? Así está siendo. Está muy bonito, la gente cantó un montón. Había personas que no me hubiese imaginado, en realidad. O sea, como tipos de personas. Sí. Sí. Mi monstruo a muerte. Sí. Hasta abajo. Bueno, también, respecto a este tema que estábamos hablando ya un poco abordando de festivales, de tal, también está habiendo un cambio, ¿no? Yo creo que poquito todavía, ¿no? Todavía falta, ¿no? Pero yo qué sé. Ahora, por ejemplo, están tocando Tanchugueiras, estuvo Lia Cali, luego estará Iseo también aquí en este escenario. Un montón de grupos de mujeres también muy diversos, pero que vosotras, ¿cómo estáis viendo eso? ¿O tenéis ya perspectiva de alguna cosa más o todavía mucho por hacer con ese tema? Que has dicho, Sombra, también algo en el escenario. Sí, es un poco de las dos. Es súper bonito vivir la época en donde las mujeres se ocupan espacios, se sienten genias, autoras y capaces de generar historia, ¿no? Porque sin tenerla, ¿cómo la generas? Pero también es muy bonito, me he perdido, ¿qué iba a decir? No sé. No, que pero también los hace falta más. Festivales y en... Hace falta más, claro, pero es un proceso y lo entendemos así. O sea, igual que no hay muchos técnicos, mujeres o géneros disidentes, pues será un proceso que irá después, ¿no? Como que vamos pasito a pasito y es precioso poderlo vivir, ¿no? Muy bien. Mira, ahora me estaba acordando de ese tema, porque hay una actividad, un festival, un pequeño festival en Gijón, en mi ciudad, que se llama Mujeres al Pogu, que va a ser este el segundo año que lo hacen, y está precisamente planteado desde ese punto de vista, ¿no? Desde que haya grupos de mujeres, pero a la vez también que las técnicas de sonido sean mujeres, que todo el mundo que se curra el festival sean mujeres, como para llamar la atención sobre el tema, ¿no? Y además los beneficios de todo ese festival van dirigidos también a grupos animalistas, a... Lo bonito es que al final lleguemos a estar todos de la misma manera. Todes. Pues lo último, ya como curiosidad, porque hace 4 años, en 2019, os vi en Oviedo, en La Lata de Zinc, tocando con tremenda jauría. No os conocía de aquella y a partir de ese momento os conocí. Digo, estas chicas hay que seguirlas, pero contarme cada una para rematar. ¿Qué cambio hay? ¿Qué hay diferencia? Y bueno, Cami no sé si sabía tocar la batería de aquella todavía. No, claro, pero ¿qué cambio hay y qué valoráis más desde eso? Hace 4 años, cuando Que te calles estaba ahí como tal, a lo que hay ahora. Así, venga. Intimidades. Hemos crecido muchísimo y nos sentimos súper... Yo nos siento mucho más empoderadas real. O sea, como tocando en serio. Claro que nos queda, pero yo nos siento como... También hemos hecho terapia, estamos más unidas, estamos felices, contentas, disfrutando de lo vivido, ¿no? Sí. Yo también creo, pues, que hemos aprendido a tocar mejor. Yo, por lo menos, he mejorado tocando desde ese momento aquí. Siento que me siento más fuerte, más segura en el escenario, más como este es mi sitio también y ya está, y lo que hacemos pues está guay y ya está, y para adelante. Y supongo que también, no sé, creo que estamos muy bien, yo creo, a nivel banda, como decididas a por todas. O sea, esto va a seguir para adelante y vamos a picar hasta donde haga falta para como seguir creciendo. Eso lo noto como muy bien. Estamos decididas por eso. Como cada incorporación a este grupo es bastante un dejo todo lo anterior para meterme en el proyecto a full y voy a priorizarlo. Entonces es como una relación un poco de novias, amigas, familia, hermanas, como que mezcla muchas cosas que pasan en esos vínculos. Y en estos 3 años yo creo que hemos aprendido a confiar y a querernos como somos. No sé, yo por ejemplo a nivel instrumental he crecido pero un montón. No, yo no quería tocar la batería, pero a la Tole le regalaron una guitarra eléctrica para el cumpleaños y dijo, venga, vamos a hacer ahora con guitarra eléctrica, y ya el cajón ahí no sigue el aguante, ¿sabes? Y han sostenido todo el proceso de que una persona que no tiene ni idea de tocar ese instrumento aprenda a tocarlo, que todavía no lo sé tocar, pero da igual. Ay, no, estoy ya rectocándola. No, bueno, que este punto, ¿no? Como repunquite, sí, le echamos cara, venga, sí, a tope, como decía la Tole, pero luego te veía en escenario gigante y decía, oh, qué heavy. O sea, le eché cara y le sigo echando y sigo para adelante. Así que sí, yo también creo que es como un no parar. De aquí a 3 años nos volvemos a ver, ¿no? A ver qué pasa. Pero que antes, ¿eh? Yo creo que también en estos, bueno, más allá de lo que dijeron todas, que crecimos un montón, creo que individualmente y grupalmente como músicas, como ganamos mucha seguridad, nos animamos a hacer y a hacer desde diferentes lugares con menos miedo. Obvio que a veces nos aparecen algunos. Por la parte más vincular también nos trabajamos un montón como grupo humano, muchísimo, y vamos afianzando mucho. Y crecimos también en número de personas, porque acá se nos ve la carita 4, pero somos 6-7 ya. Y también con un nivel de entrega absoluto al proyecto y una confianza tremenda, y eso es un montón. Muy bien, pues muchísimas gracias. Que te calles, no se van a callar, eso está claro. Pero nada, seguirlas y estar pendientes de ese próximo disco, que seguramente que también lo va a petar. Muchas gracias. Gracias. Pues ahí estaba esa entrevista con Sombra, con Ana, con Cami y con Nadia, las 4 Que te calles, y que, bueno, pues abrían ese último día del Viña para nosotras, y seguimos de un grupo de mujeres como Que te calles a otro grupo de mujeres, en este caso, que también estuvieron en la tarde del domingo en el Viña, como son Tanxugueiras. Tanxugueiras, el grupo gallego formado por Aida Tarrío y las hermanas gemelas Olaya y Isabela Maneiro, que bueno, pues estuvieron también en ese Viña Rock, un grupo que para mucha gente no encajaba, pero que luego, una vez que lo vieron allí, encajaba perfectamente en un festival como el Viña, con sus panderetas y con su música mezcla de folk y electrónica. Impresionante, que me protege de todos tus martes. Tengo aprendido el calor, la sal y el sinsabor. Tengo una bala que nunca falla, antena o velocidad. Cada vez que te vas, la miro queriendo dudar. No les pachile, a ver el rancho ni perride. Cuando entramos fuera y bueno, pues a medida que iba cayendo la noche en el recinto de Villarrobledo, en el Viña Rock, pues también llegaban también los grupos, las bandas potentes a los escenarios grandes. En este caso La Pegatina, el grupo de rumba catalana y ska, que está cumpliendo 20 años ya de funcionamiento. ¿Quién lo iba a decir, cuando empezamos a escuchar hace 20 años o casi 20 años a La Pegatina, que llegaran hasta donde han llegado? Pues lo que decíamos, tomaba el escenario, uno de los escenarios principales, y bueno, pues con ese espectáculo, ese directo tan potente que tienen, pues en uno de los momentos que más se empezaba a llenar el recinto en su zona central. Y también en ese momento estaban en otro escenario La Regadera, un grupo burgalés de Miranda, hacen, bueno, pues música también, una mezcla de estilos como el ska, el reggae, el rock, todo con detalles latinos. La Regadera, que también tuvieron su público, a pesar de que no era el momento más adecuado porque la gente estaba en muchos otros sitios, pero también un montón de gente estuvieron viendo, escuchando a La Regadera. Otros que tuvieron también mucha gente, mucho público en el escenario Babilonia fueron Iseba y Andada Sound, que bueno, no nos sorprendieron porque sabemos la potencia de su directo, que ya lo habíamos visto aquí en Shishon, pero sí que el montón de gente que estaba pendiente, incluso ya minutos, bastantes minutos antes de que empezara el concierto, de escuchar a Iseo. Bueno, pues el punto final lo vamos a poner con Escape. Así sonaba desde muy al fondo, ese directo de Escape, porque había, bueno, muchísima, muchísima gente, el concierto que más gente hemos visto que había en todo el Viña Rock, toda la, bueno, esa explanada, la curva, los alrededores, bueno, un montonísimo de gente escuchando ese concierto de Escape. El domingo por la noche, y con él vamos a poner punto final a este pequeño resumen de lo que ha sido el Viña Rock, donde ya os decíamos, hemos escuchado algunas cosillas de lo que pasó allí, pero hubo muchísimas más, porque alrededor de 100 bandas estuvieron actuando en esos 4 días en Villarrobledo, en el pueblo de Albacete, que acogió esta 26 edición del Viña Rock. Y nada, nosotros con Escape ya nos vamos, como siempre, un besín para todos y para todes, y sigues en la sintonía de Radio Crash. La solución consiste en legalidad.